desde y para la patria grande. Comienza ahora, aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo Aquí se respira lucha nuevamente en esta jornada de jueves 21 de abril del año 2016. Y obviamente, como todas las semanas, nos acompaña nuestro compañero Guillermo Bermejo Rojas. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor. Aquí pues, listo para un nuevo programa de Aquí se respira lucha. Un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan en América Latina. Bien, Guillermo, obviamente, como hemos venido hablando en estos días, preparando este espacio comunicacional que tiene que ver con el análisis y la difusión de los diferentes de las aproximaciones con respecto a los temas que han sacudido la agenda política, social, comunitaria en Latinoamérica, en la patria grande. Fundamentalmente hay dos temas, o por lo menos dos aspectos. Uno que tiene que ver con el carácter político, netamente, lo que ha pasado el pasado domingo en la Cámara de Diputados del vecino Brasil, donde se abren las puertas al juicio político de la presidenta Dilma Rousseff y ahora pasa al Senado. Y por otro lado tenemos lamentablemente esta reseña de lo que todavía está pasando en Ecuador. Vimos como hace muy pocas horas una nueva réplica de poco más de 6.1 en la escala de Richter acaba de golpear nuevamente a los hermanos ecuatorianos y seguir causando más destrozos, si es que es posible, en esa zona del continente. Pero lo que pasa en Ecuador también se suma a lo que está pasando en Chile, por ejemplo, con las inundaciones, el tornado que acaba de pasar hace muy poquitos días en Uruguay, que también ha tenido secuelas de crecientes inundaciones en diferentes partes del país, que tiene a más de 4.000 personas evacuadas en diferentes departamentos del país, allá en Uruguay. Y obviamente tenemos que aunarlo con lo que está pasando en esta sequía prolongada que vive Venezuela, que ha venido teniendo un respiro estos días con algunos chaparrones aislados en diferentes partes del país, pero que todavía está muy lejos de superar la crisis hídrica que vive Venezuela. Guillermo, si te parece, arrancamos por Brasil, arrancamos por lo que pasó el pasado domingo. ¿Cómo se vivió o cómo se puede entender lo que ha venido pasando en Brasil el domingo, que fue resultado de todo un proceso de varios meses que se arrastra desde el año pasado y que había quedado congelado como a fin de año y luego vuelve a reflotar en la agenda pública internacional? Inclusive hay un pedido, o por lo menos un planteamiento, de algunos legisladores del Frente Amplio de Uruguay para que se le aplique, de consumarse el golpe legislativo, de que se le aplique la Carta Democrática de Mercosur a Brasil, así como se lo hizo en Paraguay en su momento con la destitución del Hugo, ¿verdad? Mira, lo de Brasil se veía venir, ¿no? Ya primero intentaron ir por Lula, no lo consiguieron, no querían anularlo electoralmente en las próximas elecciones. Eso les ha quedado a medio trabajar, y bueno, han ido inmediatamente por el tema de Dilma, ¿no? Cuando uno escucha las acusaciones de la derecha brasilera, se queda bastante sorprendido, ¿no? El día de la votación, el día domingo, los juramentos y las reclamaciones de la derecha brasilera antes de votar a favor del juicio político contra Dilma eran patéticos, ¿no? Yo no encuentro otra palabra que no sea esa. Juraban por Dios, juraban por sus hijos, juraban por su esposo, juraban para que los niños no lleven clases de educación sexual en las escuelas, pero en absoluto nada tenía que ver con lo que se le quiere imputar a Dilma, ¿no? Alguna falla administrativa que no califica pues ni como delito, ni como falta, ni como crimen, ni nada que obligue a que ella tendría que dejar el cargo, ¿no? Fíjate que organismos que no son pues santos de nuestra devoción, como la OEA, ha dicho que no tiene ningún basamento jurídico la acusación contra Dilma Rousseff. Lo que está haciendo la derecha brasilera a todas luces es un golpe blando, ¿no? Hay que recordar que la intencionalidad el imperialismo y las oligarquías en América Latina no ha cambiado en el fondo, más sí en la forma, ¿no? Ya no te hacen azonadas militaristas, ¿no? Cuando tienen en los parlamentos, como sucedió en Paraguay contra Lugo, y como es ahora en Brasil con este grupo que era aliado antes de Dilma y ahora se fue para la oposición en un cálculo maquiavélico, ¿no? Y a través de la de los parlamentos buscar cualquier argumento para destruir la democracia progresista en estos países, ¿no? Los meses que se vienen van a ser muy delicados. El Senado, en teoría, los senados pues tienen una mirada más clínica, una mirada más detenida sobre las acusaciones. Dilma, en teoría, jurídicamente no debería peligrar, pero sabemos que esto es netamente político, ¿no? Ellos saben, la derecha brasileña sabe que no va a poder ganar las elecciones por la buena en la siguiente elección y tratan de truncar por todos los medios posibles, hasta con este golpe blando, el movimiento progresista a los movimientos sociales que expresan pues el Partido de los Trabajadores y exclusivamente el liderazgo tanto de Dilma como de Lula. Sin lugar a dudas, Guillermo, y aparte, si hacemos una mirada más allá de lo estrictamente político, el trasfondo económico que significa esta desestabilización política en Brasil, recordemos que Brasil forma parte de los BRICS, de estas economías emergentes que, aliadas con otras potencias de a nivel internacional, venían o vienen haciendo una propuesta alternativa a lo que es la hegemonía del dólar a nivel internacional, a lo que es la hegemonía del desarrollo, como lo entiende Estados Unidos, y esto también ha venido impactando o va a impactar seguramente en lo que tiene que ver con la inserción de América Latina en estas economías emergentes. Recordar también que Argentina finalmente, ya prácticamente en la última etapa de Cristina Fernández como presidenta, estaba también negociando con los BRICS para justamente destrabar a Argentina de todo lo que ha sido la rémora del Fondo Monetario y el Banco Mundial en estos países del continente. ¿Cómo crees tú que impactará económicamente en la región dentro del Mercosur y dentro de la presencia de Brasil en los BRICS con esta desestabilización que se viene, que se pretende venir en Brasil? Porque no son un día ni dos, son varios meses, están hablando de que el juicio podría prolongarse hasta finales de este año y eso obviamente generaría una ingobernabilidad en Brasil. Mira, sin duda, ¿no? Brasil es la séptima economía del mundo, ¿no? Es un país continente, ¿no? El tamaño de Brasil es casi el tamaño de toda Europa y definitivamente va a traer problemas regionales de carácter político y de carácter económico, ¿no? La inestabilidad de Brasil al primero que le va a hacer el daño es al propio pueblo brasileño, ¿no? La falta de toma de decisiones, es que definitivamente la oposición brasileña, el imperialismo norteamericano lo que quiere es detener la economía brasileña, ¿no? Porque así le mete un cable, ¿no? Le pone una traba al tema de los BRICS, que bueno, ahí está Rusia, ahí está China, ahí está la India, no es poca cosa lo que tiene ese eje económico mundial al cual le ha faltado en estos tiempos tener más rapidez para tomar decisiones frente al dólar, frente a la hegemonía norteamericana, frente a la bravuconada de la Casa Blanca, no solo en materia económica, no, sobre todo en materia política, intervencionista y militar, ¿no? Son espacios que son importantes, pero que se necesitan hoy a la luz de los hechos, ¿no? De todas estas azonadas en América Latina, esta recuperación de las oligarquías, este pasar al frente del imperialismo en la región nuevamente, todos estos organismos están demostrando que han debido caminar un poco más rápido, ¿no? Porque de verdad pareciera que el gobierno brasileño está en completo orfandad más allá de declaraciones generales, ¿no? La OEA dice una cosa, UNASUR dice otra, el Congreso uruguayo plantea alguna tercera, pero eso en los hechos no va a cambiar la situación en Brasil, ¿no? Las condenas contra lo que sucedió en Paraguay, las condenas contra lo que sucedió en Honduras, ¿no? No pararon los hechos reales, ¿no? En Paraguay se formalizó el golpe, se le pasó por agua tibia, en Honduras lo mismo, ¿no? Y esos países hoy están gobernados nuevamente por las oligarquías proimperialistas de la región. Está faltando, ¿no es cierto?, que estos espacios multilaterales, estos espacios que tienen que ver con lo económico, con algunos temas, pasen a lo político, ¿no? No hubo ningún tipo de sanción regional contra Honduras, no hubo ningún tipo de sanción regional contra Paraguay, ¿no? Y se debió hacer, porque de otra manera terminamos, por más que sea regañadientes, legitimando estos procesos golpistas que lo promueve el imperialismo, que lo promueven las oligarquías y que pasa por encima del esfuerzo de millones de latinoamericanos, que les ha costado muchísimo trabajo acceder a espacios de gobierno. Además, hay que tener en cuenta, Guillermo, que obviamente, si bien los países que integran el Mercosur parten desde la idea de un pie de igualdad, no es lo mismo dejar afuera del Mercosur a Paraguay que dejar afuera del Mercosur a un Brasil, en lo que tiene que ver con la parte no solamente política, sino también económica, en este sentido, para lo que significa el bloque y para las dificultades que están atravesando diferentes países del bloque. Me refiero a Argentina, me refiero a Venezuela, me refiero a el propio Brasil en este momento con respecto a esta crisis política. Y en lo que tiene que ver con esta propuesta de estos legisladores uruguayos con respecto a la Carta Democrática del Mercosur, si este mecanismo se activa por consenso, y es muy impensable de que Paraguay y Argentina, por ejemplo, voten a favor de una propuesta de esta naturaleza. ¿Cómo lo ves tú? No, ojalá, como te digo, pero el tema de las aplicaciones de cláusulas y demás tiene que pasar de los dichos a los hechos, porque la OEA no tiene mucha fama de haberle hecho frente a ningún golpe de Estado en la historia de América Latina, ¿no? Lo sabemos los peruanos, lo vivimos en la época de la dictadura de Fujimori, vinieron y avalaron el golpe de Estado, convivieron con él de manera contenta y feliz los 10 años de la dictadura, y cuando se fue, cuando estaba por irse, cuando estaba por caerse, tampoco aplicaron ninguna sanción contra el régimen en 10 años. Entonces yo espero que esta propuesta, sí, efectivamente sea efectiva, ¿no? Sea efectiva. Lo de Brasil es sumamente preocupante, pero es el signo de los tiempos, ¿no? El imperialismo norteamericano ha visto crecer en toda América Latina una nueva generación de revolucionarios, de socialistas, y eso lo trata de cortar por las vías que puede, sea a través de un golpe de Estado blandos o duros, como en Paraguay y en Honduras, las sazonadas golpistas que hemos visto en esta última década y media de gobiernos progresistas de América Latina, como en Bolivia, como en Ecuador, como Venezuela, que lo ha sufrido y lo sufre como ningún otro país, ¿no? O a través del bloqueo económico contra Cuba, que por más que ahora ya no, nuevas relaciones no se termina de acabar el tema del bloqueo, y recuerda que cuando ellos tienen el poder, las represiones contra los pueblos de América Latina aumentan, ¿no? Aumentan. Esto ya lo hemos visto, esto ya es una historia que se va repitiendo. Al ascenso de gobiernos progresistas, nacionalistas, ¿no? Reformistas en los 60 y los 70, vinieron una sonada de golpe de Estado para toda América Latina, y el Plan Cóndor creo que fue la demostración más grande de lo criminal que es la mente del imperialismo y las oligarquías. Hoy no va a ser distinto. Es un mapa complejo el de América Latina, ¿no? Comienza a ganar los gobiernos de derecha en Argentina, la Asamblea Nacional la toman en Venezuela, quieren darle un golpe blando a Dilma en Brasil, y ellos saben que el descontento popular no lo van a poder detener. Pueden sacar un gobierno, pero la gente no va a aguantar esta dictadura neoliberal que ellos quieren reimponer en América Latina, y Argentina ya lo está cobrando, ¿no? Hay cantidad de compañeros heridos, ya comienza la represión contra los comunicadores sociales, y eso viene en creciendo, como se dice, porque ellos no saben otra forma de gobernar, ¿no? El asalto al erario público, el asalto al bolsillo de los pobres, tiene que ir de la mano con el garrote, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que preocupar, Sin lugar a dudas, Guillermo. Aparte, ya para ir cerrando el tema de Brasil, que está muy muy atado con todo lo que está pasando en diferentes partes del continente, tú lo mencionabas recién con respecto a cómo actúan los senados fundamentalmente en este tipo de casos, y en general en el tratamiento de diferentes leyes que tienen que ver con el desarrollo o el análisis puntuales del país. Y no son pocas las voces que hablan de que el Senado no tendría la capacidad de hacerse de las pruebas efectivas que comprueben o que involucren a Dilma en actos de corrupción que la lleven a desvincularse del Ejecutivo, y obviamente su separación del cargo sería una separación netamente temporal, y retornaría al cargo si es que obviamente no se avanza sobre una desfachatez política también en el Senado brasileño, sumándose a lo que son o lo que han sido estas imputaciones o estas votaciones a voz alzada que se vieron el pasado domingo, donde diferentes fuentes también informan o hacen ver que prácticamente el 60% de estos diputados que votaron contra Dilma o que votaron por el juicio político a Dilma están involucrados en diferentes hechos de corrupción, inclusive hasta de delitos comunes. Fue muy sonado el caso de que el propio lunes el esposo de una de las diputadas que votó el domingo contra Dilma fue detenido por una causa de corrupción en la alcaldía donde gobernaba. Entonces, el margen que se le da a la acción política, a la acción judicial dentro del Senado, se queda reducido ante la desfachatez jurídica, como bien lo decía el compañero Denis en un artículo que publicábamos ayer en Corresponsales del Pueblo, que más que un juicio político parecía una injusticia política con respecto a lo que ha venido haciendo Dilma y el PT frente al Brasil. Mira, yo creo que dos temas, como para ir cerrando, decías tú, el tema de Brasil. Lo primero que los gobiernos progresistas de América Latina han accedido al gobierno, pero todavía no han sido capaces de hacer reformas judiciales de manera importante, ¿no? Uh-huh. Se han hecho algunas, pero no se va al fondo del asunto. Entonces, toda esta delincuencia política de la oligarquía, se sientan en el Parlamento, tienen 500 procesos judiciales llevándolos, y nunca ven la cárcel, ¿no? Uno que otro, por ahí, ya casos muy, muy visibles, pues no, pero la mayoría está tranquilo y sentado y conviviendo con los gobiernos correctivos. Y con sus fueros. No se hacen cambios jurídicos importantes para que no reine la impunidad del pasado, sobre todo. Y lo otro, claro, tú bien lo decías, ¿no? Estos son los sinvergüenzas, toda la mayoría, los que han votado contra Dilma, todos están procesados por corrupción, eso es verdad. Pero ahí hay un problema en el sistema, ¿no? Esa gente está ahí porque como el cáncer no se van extendiendo, como no han habido cambios radicales como se necesita para comenzar de nuevo en un país, ¿no? Ha hecho un montón de reformas que hay que saludar, que hay que felicitar, que hay que ponerse la camiseta, que hay que estar ahí hasta el último minuto del partido, de acuerdo, pero lamentablemente en lo profundo, ¿no?, todavía las sombras del pasado siguen gobernando y esta gente se impune. Y jueces y fiscales se prestan para todo este teatrín que han armado contra Dilma o contra Lula, ¿no? Acordémonos, hace poco lo detuvieron de una manera absurda, ¿no? Al expresidente Lula da Silva. Y ahora contra Dilma. Entonces, esto no es un juicio político, ¿no? Esto es algo armado para acabar con Dilma Rousseff. El Senado, desde el otro, ni siquiera diputados tenía capacidad de imputarle un hecho real, concreto, ¿no?, que califique como crimen, que califique como delito para sacarla del cargo. Y han votado a favor, ¿no? Porque esto es clarísimo, la idea es acabar con el gobierno de Partido de los Trabajadores. Y el Senado tampoco lo tiene. Yo decía al principio, ojalá, ¿no? En teoría los senadores piensan un poquito más, ¿no? Se les pide más cosas para poder llegar a ese cargo. Pero si la mano viene como la estamos viendo, van a votar a favor. Y tienen la mayoría. Y el problema de sacar la Dilma no es que el vicepresidente sea del Partido de los Trabajadores. Lamentablemente, en la coalición política que hicieron en la elección anterior, le tocaba a uno del partido que hoy se ha retirado de la coalición, ¿no? Temer, mira, hasta el apellido es de Temer, ¿no? Y esa gente ya está con el alma empeñada con la oligarquía brasileña en esta injusticia, como bien ha señalado el compañero del artículo, contra Dilma Rousseff. Entonces, efectivamente van a ser meses difíciles, pero yo es algo que te lo vengo planteando, Víctor, que en varias intervenciones nos estamos durmiendo en muchos cambios que se han debido hacer, ¿no? No podemos ser complacientes con un enemigo que de verdad quiere acabar con nosotros, ¿no? Y eso hay que entenderlo, sí, hay que ser buenos, hay que ser amorosos, hay que ser todo lo lindo que pueda ser un ser humano, más aún en el proceso de cambio y revolución. Pero que tiene la mano firme para acabar con esta gente. Esta gente viene por todo nuevamente. Y saben, y lo saben, ¿no? Que en un posible gobierno de ellos les va a ir muy mal, ¿no? Les va a ir muy, como les está yendo muy mal a Macri, mal, pésimo, ¿no? La gente que no votó por el partido de Cristina, la gente que no estuvo con Cristina en la elección anterior, con el partido, me refiero, ¿no? Sí. Cristina hoy se arrepiente, ¿no? Hoy se arrepiente de no haber ido a votar, no haber votado por el partido que les cambió la vida a muchos argentinos después del desastre neoliberal de los 90 y principios del 2000. Y lo mismo va a ser en Brasil. Y esa gente lo que está pensando es otra cosa. Ellos no están pensando en un proceso democrático, están pensando en reprimir más y robarle a la gente en la velocidad más rápida que pueda. Eso nos tiene que hacer reflexionar para el futuro escenario que se pueda venir. Cuando volvamos a retomar la fuerza en algunos países, ¿de qué manera hay que gobernar? ¿No? Porque más mano blanda con los corruptos, con los criminales, con los asesinos de la población, con los que quieren vender la patria, no puede haber. Ya no puede haber. Sin lugar a dudas, Guillermo, ya para ir cerrando este tema, porque nos quedan solamente 10 minutos para abocarnos al otro tema que también es fundamental en esta instancia crucial, en esta coyuntura política y social, un comentario final que lo escuché por ahí en algún comentario, ahora no me acuerdo efectivamente dónde fue que lo leí o lo escuché, que se dice y se piensa, a todo entender, que esta votación del pasado domingo de los diputados en Brasil, más que ir contra la corrupción, lo que hizo fue parar el proceso anticorrupción que llevaba Dilma adelante, que ha metido a gente presa como nunca en Brasil. Pero bueno, esto como para ir cerrando como corolario, ya habrá tiempo para seguir avanzando en este análisis, porque lamentablemente todavía Brasil va a seguir siendo tema de agenda por este tema y no por otros temas como ha venido siendo Brasil de desarrollo e impulso de la región. En lo que tiene que ver con Ecuador específicamente, muchos se están preguntando, así como pasó en el terremoto de Haití, bueno, hasta dónde no hay una, que podría parecer inclusive una elucubración fantasiosa o de fantasía, pero que uno ha visto tantas acciones en contra de la humanidad por parte de algunos científicos locos jugando a manipular el mundo, que ya nada se puede descartar y tiene que estar dentro del tapete o arriba del tapete para por lo menos para el debate, para el análisis y la investigación que tiene que ver con la manipulación del clima, de los hechos climatológicos o de los hechos que sacuden las estructuras de la Tierra. Me refiero al connotado proyecto HARP, por ejemplo, que no pocos científicos están hablando con respecto a cuál sería o no la incidencia de este tipo de eventos en hechos catastróficos como lo que está pasando en Ecuador. Sin ánimo de inculpar a nadie en particular, hay un tema que está sobrevolando, hay una duda que está sobrevolando hace muchos años ya con respecto a las esferas políticas de análisis y cuando pasan estos tipos de eventos sísmicos, por ejemplo en Ecuador, que ha sacudido y está sacudiendo a la comunidad ecuatoriana y mundial, porque la solidaridad se ha despertado a lo largo y ancho del mundo, pero también golpea desde el punto de vista de los fenómenos naturales, golpea a una economía que venía también produciendo y a un país que venía produciendo cambios en la región. Por un lado, un golpe de estado blando, por otro lado, un golpe sismológico que sacude y distorsiona lo que son los proyectos. Más de 3.000 millones de dólares estima el presidente Correa que va a costar recuperar Ecuador, y las réplicas siguen y los daños se continúan profundizando. ¿Cómo percibes tú la recuperación de Ecuador tras este hecho natural tan lamentable que desde aquí nos sumamos, desde aquí se respira lucha, sumamos a la solidaridad? En primer lugar, la solidaridad con los pueblos que están siendo afectados por cataclismos o efectos de la naturaleza durante los últimos días, ¿no? En Chile las inundaciones, ya decías tú, sí. en Uruguay los ciclones, en México también la erupción de un volcán, y lo de Ecuador que ha sido lo más grave, ¿no? Se está contando ya más de 500 muertos en el pueblo hermano del Ecuador. Y mira, sin descartar nada, ¿no? Porque con al imperialismo le hemos visto una capacidad destructiva sobre la humanidad que no tiene parangón en la historia, ¿no? Ellos son capaces de utilizar armas químicas, biológicas, hacer atentados, financiar terrorismo, aventar bombas atómicas, que aunque a mí no me consta y no lo puedo certificar, bueno, esto de planes para causar sismos en algunos lugares del mundo, no lo podemos descartar, definitivamente. Pero porque además se hace sospechoso de todo, ¿no? Ajá. Son la mente criminal más grande de la historia de la humanidad, así que se hace sospechoso de todo, y no sería raro que sea o tengan algo que ver, ¿no? Los mismos han estado a cargo de magnicidios, ¿no? Hoy se va demostrando cómo fueron envenenando a algunos presidentes en el mundo que les resultaban opuestos a sus intereses y demás. Pero hoy Ecuador tiene que sacar la garra, ¿no? Ecuador tiene que sacar la garra, el sismo ya está, hay una cantidad considerable de muertos, una cantidad importante de heridos, hay una inversión que hay que hacerla con eficiencia, porque bueno, dentro de la desgracia que significa un sismo, la tarea de reconstrucción nacional es inmediata, tiene que darse, y yo no tengo la menor duda que una persona como Rafael Correa, un tipo correcto por el lado donde se le mire, lo va a hacer de una manera eficiente, ¿no? Definitivamente, yo no sé, tal vez el imperialismo se equivoca, ¿no? Creyendo que con un cataclismo, con un terremoto de esta magnitud, con la destrucción que ha ocurrido, va a millar la moral de un pueblo. Al contrario, ¿no? Estos son los momentos donde la identidad nacional cierra filas, ¿no? Donde la necesidad de entender que el daño ha sido muy alto, y que solamente empujando entre todos pueden salir del hoyo en el que se encuentran en este momento, es el único camino de salida, ¿no? Yo estoy seguro que el pueblo ecuatoriano, que los compañeros de allá, yo he visto una cadena de solidaridad muy hermosa en Ecuador, de mucha gente que conozco, y que estaban recogiendo ropa, frazadas, estaban haciendo una serie de eventos para paliar este momento duro, ¿no? Porque, bueno, la tierra ha temblado 2 días después todavía, y claro, cuesta salir del susto inicial. Nosotros lo padecimos hace algunos años en Perú, claro, con menos suerte, porque nosotros sí nos tocó un ladrón de presidente que se robó hasta las donaciones extranjeras, pero yo estoy seguro que ese no va a ser el caso de Ecuador, ¿no? Yo he ido a Ecuador, Ecuador ha avanzado muchísimo, es una envidia sana, ¿verdad? Ver todo lo que ha progresado de Ecuador, de lo que era a lo que es, después de los años de la Revolución Ciudadana, y hay que felicitar y estar dispuestos a colaborar con lo que necesita el pueblo ecuatoriano, más allá de palabras de arenga. Lo de Uruguay y Chile, bueno, ustedes saben, hace mucho rato el tema del cambio climático, que se viene hablando hace 20 años y nadie quiere hacerle caso, trae consecuencias, ¿no? Las sequías más fuertes, los ciclones más fuertes, las lluvias torrenciales, en lugares donde no corresponden, el desborde de ríos, todo eso, lo hemos analizado durante años y estamos pagando el precio de la locura del consumismo capitalista, ¿no? Donde se están devorando bosques, donde se está devorando el agua, donde se está contaminando sin sentido, y todo eso ocasiona que el sistema de temperaturas del mundo cambie, por lo tanto, todo varíe para mal de la humanidad, ¿no? Acá en Venezuela hay zonas, aunque estos días ha llovido bastante en Falcón, pero un compañero me contaba que no llovía hace 3 años. Eso, y en contraparte, en Chile, en el desierto de Atacama, donde no llovía hace 150 años, está lloviendo a borbotones. Entonces, esto tiene que ver con estos últimos 50 años de mala utilización de la lógica de industrialización en el mundo. La industrialización la necesitamos todos. A lo loco no, ¿no? A consumir el petróleo como si fueran enfermos los vehículos en Estados Unidos, no tiene sentido, ¿no? A consumir los bosques para generar cosas de plástico que van a terminar en el tacho de basura en menos de 2 días, no tiene sentido, pues. Eso afecta el sistema en el mundo, los climas, y eso está trayendo destrucción y muerte a todos nuestros pueblos. Ese es un debate que no podemos ahuyentarnos de él. Tenemos que ver la forma de darle la vuelta al asunto. Definitivamente no va a cambiar la situación en los años próximos, pero tenemos que tener un sistema de paliación de todo esto y ver la forma de darle la vuelta, porque si no, las víctimas las vamos a seguir contando, ¿no? Y como siempre, van a ser nuestros pueblos, los pueblos del sur, los pueblos más pobres, porque donde están las casitas menos construidas, por llamarlo de alguna manera, ahí se padece más, ¿no? Donde no hay sistemas de agua, ahí se padece más, pues, ¿no? donde el hambre es más notorio, ahí se padece más todo este tipo de cambios climáticos que estamos padeciendo ahora. Exactamente, Guillermo. Estamos llegando nuevamente a un fin, a otro final de Aquí se respira lucha, agradeciéndote la participación y agradeciéndoles a todas y a todos las usuarias y usuarios de la web radio CDP La Billete y de Corresponsales del Pueblo. Y no nos queda más que despedirnos hasta la semana que viene, Guillermo. Un fuerte abrazo, Víctor, y bueno, que todo salga bien para los intereses de los pueblos de América Latina y nos vemos en la siguiente edición de Aquí se respira lucha. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web.